Hechos. Este es un resumen del libro de los Hechos en 2 minutos. El libro de los Hechos tiene 28 capítulos y 1007 versículos y fue escrito por Lucas entre el año 62 y 63 después de Cristo. Hechos retoma el relato de Lucas donde termina su evangelio. Hechos tiene el propósito de mostrar a los lectores cómo el Señor Jesús cumplió sus promesas de que una vez venido el Espíritu Santo por medio del testimonio de sus discípulos, entonces su evangelio llegaría a todas las naciones. El mensaje de todo el libro de los Hechos está resumido en Hechos 1:8, donde el Señor Jesús dijo: "Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra". Los primeros 2 capítulos de Hechos narran cómo los discípulos esperan y reciben la promesa del Espíritu Santo enviado por Dios y cómo eso los convierte en poderosos testigos de Jesucristo en Jerusalén, lo cual se nos relata en Hechos capítulo 2 al capítulo 7. Hechos capítulo 8 describe cómo Dios, usando la persecución de uno llamado Saulo, hace que sus discípulos den testimonio de Cristo en toda Judea y Samaria. Luego, a partir de Hechos 9, vemos cómo Dios, por medio de la conversión de Saulo a nuestro Señor Jesucristo, y también por medio del apóstol Pedro, el evangelio se propaga por el Imperio Romano, cumpliendo así Hechos 1:8. Esto ha sido un resumen del libro de los Hechos en 2 minutos.